Buenas tardes, hoy es lunes 12 de diciembre de 2013, estamos aquí en Sintonía de Radio Vela, emisora del libro autogestionada, esto es Contra Tertulia y bueno, para el día de hoy tenemos pues unos cuantos temas bastante interesantes. Podemos hablar en primer lugar de la nueva ley de seguridad ciudadana. ¿En primero o en segundo? ¿En primero o en segundo lugar? Bueno, es irrelevante. Pero la nueva ley de seguridad ciudadana, yo creo que llaman algo así como libertades incluso, ¿no? Es decir, la neolengua orwelliana en su máxima expresión. Podemos hablar también de Bangladesh, que al parecer pues unos cuantos trabajadores han decidido quemar las fábricas donde los están explotando. Podemos hablar de las convocatorias estas nuevas que están apareciendo en rodeo del Congreso. Podemos hablar de los 30 o 30 y pico detenidos y detenidas de una forma bastante... bueno, espeluznante, ¿no? A las 4, 5, 6 de la mañana entrando en sus casas unos señores de azul encapuchados y demás, y armados hasta los dientes, para sacar a gente de la cama, sin haberle siquiera comunicado que estaban, bueno, ¿no? Lo que hace la policía normalmente. Podemos hablar de una nueva muerte en una comisaría de los Mossos de Escuadra. Y de la autopsia del empresario. Del ya finado. Bueno, en fin, tenemos infinidad de temas para pasar una hora muy agradable entre... Y antes de eso, voy a recordar a la audiencia, en caso de que la hubiere, que tenemos un correo electrónico para cualquier cosa, contratertulia@gmail.com, es el correo electrónico. Y bueno, pues una cosa que también quería comentar, porque recordar que el lunes pasado tuvimos un programa de Contratertulia especial, porque fue casi el doble de duración, casi 2 horas, y estuvimos conversando tranquilamente con Enrique Martínez Reguera. Estuvimos hablando pues de los centros de menores, de los menores tutelados, de las necesidades de los niños, de un montón de cosas, de la falta de libertad, de la droga, de muchas cosas. Pero hablamos mucho de los menores tutelados, de la tutela de menores y de cómo el Estado roba a los niños a las familias y tal. Entonces, justo ha salido una noticia sobre el tema este de los menores tutelados. En concreto, se refiere en este caso a Cataluña, que en eso tendrá, me imagino, competencia, ¿no?, como muchas autonomías. Y entonces hablaba de lo siguiente. En Cataluña, a día de hoy, ahora mismo, hay 300 menores tutelados en espera de acogida por parte de familias que se ofrecen a acoger a estos niños, ¿no? Familias que quieren acoger a estos niños. Hay que pedir estos niños en acogimiento, igual que se pueden pedir en adopción. Entonces, decir que a día de hoy hay 300 menores tutelados, 300 menores que el Estado, en este caso, por medio de la Generalitat, no da lo mismo, ha arrancado de sus familias porque supuestamente no les cuidaban bien, los está tutelando el Estado. Ya sabemos aquí lo que pasa, ya nos dijo Martínez Reguera, que conoce el tema mucho, estuvimos hablando de ello, que estos niños lo que necesitan es crianza y allí no se les da crianza, se les destroza la vida de muchas maneras. 300 menores en espera de acogida. Otra cosa, ¿qué pasó hace poco? Un caso de hace... esto sí que fue hace unas semanas, son muy pocos meses. Que representan un dineral, porque la acogida de cada uno de estos menores, según lo que estuvimos hablando con Enrique la semana pasada, puede representar unos 1.000 euros al mes por menor, es decir... No, bastante, ¿no?, más, pero... Bastante, bueno, más, pero digamos en cifras absolutas, bueno, absolutas. Pero por una vez no hablemos tanto de dinero, que bueno, ya sabemos que... Con eso no tiene ni para la rueda de un caza de esos que compran. Lo que quiero decir es que se interesan en quitar la custodia para ganar pasta. O sea, no quiero decir que... Fijaros qué gasto representa, no, sino en el rollo de cuanto más custodias quiten, más negocio hay para una serie de gentes y una serie de asociaciones o ONGs incluso, que se hacen llamar, para demostrar que la gente y sobre todo los pobres somos tan inútiles que necesitamos de la tutela constante de ellos, de las administraciones, del Estado. Necesitamos educadores, necesitamos sociólogos, necesitamos policía que nos vigile para que no nos peleemos ni nos matemos entre nosotros, como ahora la imagen que hay en la tele que parece de los años de... ¿no? Porque aquí parece que solo hay asesinos, violadores y gente que se mata entre sí. Bueno, pues decir eso, 300 menores tutelados en Cataluña en espera de acogida. Y recordar un caso que no me acordaba del nombre del personaje infame en cuestión, que fue una persona que allí en Cataluña, un hombre que durante los últimos años ha acogido hasta un total de 14 niños acogidos, ha acogido a niños de estos tutelados por el Estado que él se ofreció para acogerlos, y al final finalmente fue detenido, acusado de abusar de estos niños durante mucho tiempo, de uno detrás de otro niños que fue acogiendo. O sea, un pederasta que, bueno, decidió acoger niños, ¿no? De estos que el Estado quita a sus familias para entregarles, o sea, le quitan de su familia para entregarles en manos de un pederasta que lo viole y abuse de ellos. Esto es, ya vemos lo que es la gestión de la administración, además, ¿no? Y, sí, aparte de darle dinero o darle lo que sea, pero vamos. Veamos las garantías que podemos obtener de la administración y del Estado. Quitan los hijos a las familias para entregárselos a pederastas. Como en este caso, ¿no? Eso es lo que ha pasado, no lo estamos inventando, es que son casos reales. Como decimos que la policía asesina, es que no lo inventemos, es que aquí están los muertos de la policía, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de la policía, pues hablemos de lo que ha pasado con la autopsia de la persona esta que fue el famoso hombre, bueno, famoso porque afortunadamente fue grabado. ¿Quién es? Quiere decir que es una persona con apoyos sociales, que es una persona con una red social amplia. Hombre, sí, desde luego que si hubiera sido. Un inmigrante desgraciado o cualquier otro tipo de persona. Por supuesto, que si hubiera sido un sin techo, una persona que vive tirada en la calle, medio alcoholizada, que no tiene familia, no tiene tal, desde luego no hubiera trascendido de esta manera. Hubieran llevado el depósito y se acabó. Pero bueno, en este caso, por lo que sea, y porque además vivimos en un mundo totalmente audiovisual y que eso fue grabado y ha sido emitido. Y porque también se estaban sumando muchísimas agresiones por esa zona. Uh-huh. Y los vecinos pues estaban ya hartos de los abusos de los mozos. En esa comisaría en concreto, que no sé de qué barrio era, no sé si vosotros si os acordáis alguno. Era el Borne, Ciudad Bella, el Borne, ¿no? Uh-huh. El Borne, lo que se dice Barrachino y tal, pero es el sí. Borne, el... Bueno, pues ya sabéis, en resumen, aunque todo el mundo lo sabe, pues una pelea entre dos personas, ¿no? Llega una de ellas, llama a la policía, llega la policía y al final se acaba enzarzando con esta persona que además les había llamado, le acaba golpeando un grupo de mozos de escuadra de estos, le acaba inmovilizando y acaba muerto. ¿No? Acaba muerto. ¿Qué pasa? Los vecinos habían grabado con sus teléfonos móviles, con cámaras o con lo que fuera, que hoy todo el mundo tiene de eso, casi todo el mundo. Había grabado la agresión y bueno, la policía en los primeros momentos trataron los modos de escuadra de que eso no trascendiera. Fueron por los pisos intentando retirar los teléfonos diciendo a la gente que quitaran lo que habían grabado. Finalmente, eso es decir, salió todo a la luz y bueno, finalmente esos policías fueron procesados, entre otras cosas, por ocultación de pruebas y todo esto. Cuando fueron a declarar, fueron ellos rodeados de tropecientos compañeros policías más como para 26, para acogerles, ¿no? Así en general. Así que incluso tapados todos para que no les sienten. Sí, hombre, están haciendo leyes para que la gente no pueda ir tapada con una capucha de tu sudadera con un y las fuerzas de seguridad están continuamente encapuchadas. Pero lo primero que no son gente. Y lo segundo que no son ni gente ni siquiera gentuza, son algo peor. Y lo segundo, que por supuesto, que no tienes que dar explicaciones a nadie. Igual que a ti te pueden matar, como ha matado a este tío, te pueden partir la cara y tú no les puedes hacer nada, porque si tú les insultas, ahora resulta que llamas tonto a un policía y te pueden procesar o meter, ¿no? Según dicen, una buena multa. Sí, y dicen que si, como dicen, otra de la ley de seguridad ciudadana, luego hablaremos, pero supuestamente si una persona llevas un arma o llevas un objeto o algo que suponga un peligro de manera amenazante, también te pueden meter una multa. Digo yo, en todos los antidisturbios que van con las porras y los lanzapelotas, claro, esos que hacen más que amenazar. Ellos tienen la legitimidad del Estado, es la diferencia. Por eso, pero bueno, que eso es tan evidente. En el caso de la autopsia en concreto, es curiosísimo. Concretamente, la autopsia, han dicho que esta persona, de repente, normalmente sabe la causa de la muerte. En este caso no hay una causa de la muerte, no hay dos causas de la muerte, no hay tres causas de la muerte, sino que nos encontramos al mínimo, como poco, perdón, con cuatro causas de la muerte. Yo creía que una persona normalmente tenía una causa de muerte, tal. En este caso hay cuatro, que son, por un lado, el consumo de droga, de cocaína. Cuando curiosamente la prueba toxicológica que se le había hecho daba unos unos, como sale, bueno, unos niveles muy bajos, como para considerar incluso que él pudiera haber. Porque además, claro, la gente considera que compra cocaína, pero la gente no compra cocaína, la gente compra unas sustancias adulteradas que hacen llamar cocaína, es decir, no tendría ni cocaína. Bueno, eso ya lo sabemos, pero decir también su enfermedad, porque tenía una enfermedad, supuestamente una dolencia cardíaca. Entonces dicen que esa enfermedad cardíaca que le dio llevó taquicardia, claro, hablan de la cocaína tal, como que tal. Por otro lado, casualmente, también hablan que las contusiones, o sea, la multitud de golpes que recibió, que se ven claramente en el vídeo de que los policías que le están reteniendo y dando patadas, que según dicen, eran golpes disuasorios, ¿no? Le llamaban lo muy... Distractorios, sí. Disuasorio, decían, ¿no? Algo así. De distracción, sí, golpe de distracción. Claro, que eso no es un golpe de distracción, eso es otra cosa. Te di una patada en los huevos y mientras te quejas, te esposo, ¿no? Cinco policías a un tío, cinco no es un golpe de distracción. Podrían haber hecho un baile o algo así, le hubiesen distraído más. Seguro que se distrajeron un buen rato dándole de hostia. Sí, desde luego, quedó bien distraído por la somanta que le dieron. Y por otro lado, dicen que también la contención, el haberle sujetado No la primera muerte, por contención, ha habido varias muertes. Sí, las llaves estas de cuello son... Estrangulamiento que... Que es el estilo este que utilizan algunos delincuentes para hacer el robo de tal, pues... Claro, pues, pero que se supone que en manos de las guardias de seguridad deberían ser como paralizaciones, pero debe ser que o saben mucho o no tienen ni puñetera idea y acaban así, ¿no? Pues total, que son cuatro causas, es decir, no sé. Vale. Hombre, lo que no sé por qué. Si ya la toxicológica ha dicho que la cantidad de cocaína o supuesta cocaína se podía encontrar en el cuerpo no era relevante. Parece que a posteriori lo están amañando, la verdad, que suena bastante. Hombre, está el empeño de decir en la. De diluir la un poco que sí que hay la culpabilidad. La autopsia, los médicos. Entonces, si establecemos porcentajes. Establecen cuatro causas de muerte, pero lo que dicen es que es imposible porcentuar cada una de estas cuatro causas. O sea, no pueden decir, no, es que ha sido el 10% la cocaína, el 20% la contención, el no sé cuánto las contusiones, como que eso, pero no es lo pueden, eso no lo pueden decir, si vale, no te decimos, si no lo pueden decir, si pero yo creo que... Claro, lo que no pueden ser es que la fuerza de seguridad le dé una paliza a una persona que pueda llevarle a morir, que es lo que ha ocurrido en este caso, porque solo una de esas causas, incluido la paliza, se lo podrían haber cargado, ¿no? Están diciendo más o menos eso. Pues simplemente con eso a mí ya me basta, no hace falta. Yo sí te lo puedo decir que son causas excluyentes. Está claro que la enfermedad ya la llevaba dentro, está claro que la supuesta droga ya la llevaba dentro. Lo que se suma, la causa determinante y definitiva, es la paliza y la contención. Claro, punto, vamos, deja a cualquiera, evidentemente este señor, le dejan tranquilamente y no se muere, ya está. A no ser que otra persona le dé una paliza y contenga, pero claro, ya estamos en la misma. Claro, ¿no? Sí, porque digo yo que sí. Entre todos la mataron y ella sola se murió, que decía. Si hacemos un estudio de gente muerta a hostia de la policía, a lo mejor encontramos que varios de ellos tenían resto de consumo de drogas o de sustancias, incluso haber comido palomitas de maíz esa tarde, pero la muerte igual no es por eso y tiene más que ver con la paliza. Claro, eso me refiero. Quiero decir que si este hombre, suponiendo que hubiese estado puesto hasta las cejas y suponiendo que esa dolencia cardíaca la tuviese en ese momento... Y suponiendo que fuera la única vez en su vida que había probado cocaína con esa dolencia cardíaca... Pero que si le dejan tranquilo a ese hombre no le pasa nada. Ahora, si le sujetan, le apalean, le tal, pues hombre, le citan, le dan una taquicardia, pues probablemente... Ahí es que un infarto, claro. Pero bueno, sí, yo creo que nadie tiene dudas. Y después, además de tantas imágenes que se tomaron y se grabaron, yo creo que nadie tiene duda de por qué murió esa persona. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Y sabemos que el señalar con el dedo, desde luego, no va a ser la justicia quien señale con el dedo a sus perros. Está claro. O sea, ellos mismos, pues no, ellos tampoco nos sorprende tanto. Estructura del Estado, claro. Y eso jamás, pues es que jamás no se puede permitir. Y bueno, la verdad es que me imagino es una contradicción que el Estado deslegitime, o sea, que los jueces deslegitimen. Claro, no puede sentar precedentes. Puede pasar en casos tan escandalosos, pero sí, mucho más escandaloso los ha habido aquí, como hacerte la bañera, torturarte, ponerte electrodos y luego han sido sistemáticamente indultados, como lo sabemos. Vamos, todos los casos de guardias civiles con de torturas ahí. En todos lados, otros mozos de escuadra, como sabemos, todos han sido indultados. Pero bueno, también decir que estos policías no, yo creo que desde luego no pretendían matarle. Lo único que hacían es su trabajo habitual. Y como su trabajo habitual es dar de hostias a la gente y maltratar a la gente, hay veces que pueden maltratar. Pero es como yo, es lo mismo, ¿no? Tú puedes. Pues a veces pasa, ¿no? A veces hay peleas, tú le das. Bueno, yo no me peleo, ¿no? Pero hay gente que se pelea, le da de hostia y no pasa nada. Pero otra vez le da una hostia, cae mal, se rompe la nuca, se mata. Entonces, claro, como ellos trabajan habitualmente dando de hostias a la gente, porque eso. Y encima, o sea, eso es su. Pero bueno, eso forma parte de la responsabilidad. Yo creo que ellos de sobra saben que si cinco personas cuadrados, entrenados como ellos, se ponen a darle de hostias como estaban dando a una persona, es probable que acaben con su vida. Ya, pero también sabemos que si hubieran hecho la prueba de la cocaína, no solo al muerto, sino al resto de a los agresores, posiblemente tendrían bastante más cantidad que el muerto. Sí. Lo cual no les exime de ninguna culpa ni de ninguna conciencia con lo que estaban haciendo, vamos. Todos sabemos lo que hacen muchos policías, ¿no? Y todos sabemos cómo desaparece la droga en las comisarías. La comisaría central de Sevilla, donde se... Sí, pero la de Sevilla dudo mucho que se desaparezca porque la consuman. No, eso la de para revenderla, pero algo se quedará. Cada 4 meses, y si no, hacerme caso, seguir las noticias, cada 4, 5, 6 meses desaparecen 100 kilos, pero además cuadrados, 100 kilos de la comisaría central de... Sevilla, los negocios están claros, ¿no? Entre otras cosas, últimamente han reformado el procedimiento de conservación, claro, de prueba judicial y tal, para poder quemarlo antes de tiempo, porque, claro, se les estaba yendo de las manos, nunca mejor dicho. Bueno, no, pues, y lo otro, bueno, que a lo mejor también, pues ha muerto una persona. Bajo custodia también de los Mossos, sí, lo que pasa es que yo no tengo mucha. Los Mossos de Escuadra, pues, claro, es un poco. Es información así, porque. Pues a ver si recopilamos información para el próximo programa. Otra persona, lo mismo, pues ya te voy a decir que esto va a ser muerte natural. Una vez más, claro, siempre que... Pero en este caso, al parecer, por lo que he podido... ¿Hay alguna muerte en comisaría que no sea muerte natural? Claro, pues a eso voy. Aparte de eso, por lo que he oído, pues al parecer esta persona había ingresado ese mismo día en un centro médico, pues no sé. Simplemente, pues una vez más, muerte bajo custodia, pues es la responsabilidad es del que custodia, ¿no? Pues ya está. Si no, bueno, no creo que se haya muerto. Como tantas veces ha pasado, ataques de enfermedades o lo que sea, su funcionario, señor agente, tal, bueno... Estoy viendo el fútbol, paso del tema y ahí... Sí, pues parece que la gente se enferma, toda la vida está enferma y de repente cuando le está pegando a la policía o cuando está detenido en el calabozo es cuando de repente se muere por la enfermedad que tiene. Son lugares de alto riesgo. No sé por qué será. Para todo tipo de enfermedades. Que habrá ahí o lo que sea. El polvo, lo han hecho un amianto. Bueno, pues nada, esto es lo que... Es que tampoco se puede añadir mucho más acerca de lo que son las fuerzas de represión de un Estado, yo creo. A lo mejor hay gente que aún se sigue engañando y piensa, bueno, ellos solo cumplen su trabajo, tal, bueno... Pues, a ver, esa gente, prefiero vivir en la perdóname, calle esa gente trabajo. Le doy la razón, ellos solo comen su trabajo. Yo pienso lo mismo. Ya decía bueno, la Polio Records, ya, un hombre ahora es un poli. El último muerto, por lo que se comenta en algunos, pues la versión oficial va a ser que ha sido sobredosis. ¿Sobredosis de qué? De policía. Sobredosis de hostias. De ¿no? jarabe de palo, no, pues. No. Pero ¿cómo se puede meter una sobredosis una persona dentro de un calabozo? Es que esa es otra cuestión. Sí, claro. Coño, no es que se la meta dentro de un calabozo. Después, pues sí, metido pues antes yo, y te da el yo he visto cosas peores. A ver, fue detenido, le llevaron a un ambulatorio, le dieron el, ahí está, ahí no se sabe si la cagada es de la policía, del ambulatorio o de todos un poco. Bueno, cambiando un poquillo de meterse y tal, bueno, a ver, algunas cosas que tenemos por aquí. Bueno, yo lo hilaría esto con la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Porque lo que pretenden ahora precisamente es blindar, pues justamente, ¿no? Salen las imágenes de este hombre y bueno, ha tenido tanto revuelo o relevancia porque precisamente hay unas imágenes y casualmente, o aposta, o precisamente por ello, el ministro de Interior, ¿cómo se llama? Arturo Fernández, no, ese es la patronal, ¿no? ¿Cómo se llama? El ministro de Interior. Fernández de Córdoba, como gran capitán. Otro que quiere pasar a la historia, como no el Corcuera. Católico ferviente, según dice. Bueno, pues ya ahora se le ocurre que... Tranquilo, que es el ministro del Interior, da igual que sea católico, animista, o ateo, recalcitrante. Yo preferiría un ministro del Interior animista, ¿qué quieres que te diga? Sí, porque, minimalista. Me daría menos miedo. Porque te iba a animar más, ¿no? Pero bueno, este hombre que es el ultracatólico, pues justamente están sacando, ¿no? Pues ahora, grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones, es decir, grabar a la policía apaleando... Motivo de multa. Porque claro, si le grabamos poniendo una multa de tráfico, a lo mejor no nos dicen nada. La ley de seguridad ciudadana tiene un montón de puntos, los tenemos a la vista. Usarlos para defenderte, porque... Claro, es que una prueba te quita totalmente, claro. Ciudadano, entre comillas, o de ciudadano también. Te anula la posibilidad de defensa ante un abuso. No, encima, te voy a multar, acto seguido, te voy a palear, luego voy a mentir, voy a decir que me has insultado, para que te metan tres puntos más. Sí, pero vamos, para eso... Que las heriditas que tengo en los dedos... Pero para eso no hace falta la nueva ley de seguridad ciudadana, eso es lo que llevan haciendo toda la vida, no es por nada. Sí, claro, pero bueno, ahora lo tienen por lo legal y sobre todo yo creo que la ley esta de seguridad ciudadana, uno de los grandes cambios que pega es que, unido con la reforma del Código Penal, es que un montón de faltas las pasan. El Código Penal las va a pasar a delitos o a multas administrativas. Esa es una de las cuestiones. Y es claro, una de las claves está... Que decir un claro, juez, porque antes un policía te podía acusar de... O es al revés, los delitos los pasan a faltas. No. Algunos, unos no y otros sí. Las faltas algunas las pasan a delito, las suben de rango y otras las pasan a las faltas leves. Dejan de existir las faltas y algunas faltas leves las pasan a administrativas. El tema es que las faltas las gestionan los jueces, mientras que las acciones administrativas las gestiona el Estado directamente. Todo lo administrativo es muchísimo más arbitrario. Aparte que las multas administrativas son las que son, es decir, si son 30.000 son 30.000. Y sin embargo, si fuera por lo penal, una multa de una falta es proporcional al dinero que tú tienes. Hay una cosa que se habla mucho. Las faltas administrativas las convierten en delito, sobre todo cosas de ofender a la bandera, ofender a las autoridades públicas, ofender a cualquiera que ofendas. Y luego otras. Ultraje, pero no solo a la bandera, ultraje a la bandera, al Estado, a la comunidad autónoma, o sea, que más una bandera esta de la Comunidad de Madrid que se inventaron y ya te meten en la cárcel. Pero la bandera constitucional siempre ha sido delito quemarla, es decir, la que tiene el escudo, eso sí que es un delito quemarla. Una bandera sin escudo se puede quemar, pero una bandera con escudo ya es un delito, porque es la bandera oficial del Estado. Bueno, pues lo que están haciendo es aumentar las medidas represivas frente a esas cuestiones y, por otro lado, otro tipo de cosas que antes las tenía que decidir un juez, pues directamente el que decide si te va a multar o no es el policía. Claro. Ya lo estoy viendo. Con lo cual tu capacidad de defensa es... No es por nada, pero... Y además el peso... A los 10 primeros que llegan a la mani, coge la policía y les multa. Claro. Con multas de 30.000 euros, con lo cual... Porque el peso de lo que dice un agente, en este caso un policía o quien tenga la autoridad, tiene muchísimo más peso de lo que tú vayas a decir a nivel administrativo, claro. Sin embargo, a nivel penal, pues o sea, tiene el mismo peso que tú. Lo que diga un madero, lo que digas tú. Y es el juez el que decide. No. Ellos tienen una cuestión que es la presunción de veracidad. Que tú tienes que demostrar. Claro, si un policía dice que tú le has pegado, tú le has pegado. El que tiene que demostrar que no le ha pegado eres tú. Uh-huh. ¿Cómo lo demuestras? Pues si tienes la suerte de que hubiese 10 personas delante y viesen que efectivamente tú no habías hecho nada, pues probablemente salgas librado. Si tuvieras esas imágenes que ahora no se van a poder coger. Efectivamente. Ahora, si solo estuviera el testimonio del policía contra el tuyo, va a ser... Pero vamos, no es por nada, pero yo también, si en caso de que acabara ahí, que te metan que te pretendan reprimir con una ley de estas tal y que al final tenga que ser un juez el que dirima, tampoco a mí es que me dé mucha garantía, no sinceramente. No, pero el otro es muchísimo mucho más arbitrario. Pero bueno, es un carácter desmovilizador, porque claro, también era por la gente. Freírte a multas. Claro, es que solo con que te caiga una multa de que estés donde no tienes que estar 30.000 euros. Sí, pues sí es lo, pero a ver, dos de esas, vete sumando, tres de esas. Es que es el efecto desde hace bastante tiempo con el tema de las multas. Estaban hablando de unos impuestos. De que vayas a una manifestación. Totalmente fuera de la realidad. Desorbitado. ¿Cuál es el salario mínimo? 600.000 euros. Lo que han hecho es la jugada de siempre: empezar por una cosa maximalista para que luego con la reducción para esta hoy lo han reducido a una vigésima parte. Ya no son 600.000 euros, son solo 30.000 euros. El salario de 3 años de un mileurista. Es lo que digo. Imaginaros una protesta como las que de hecho van a penalizar, como es por ejemplo el tema de impedir que se lleve a cabo una resolución judicial. O sea, por ejemplo, defender a una familia del desalojo de un desahucio. Que es totalmente legal, democrático, constitucional y todo, que es nada, ¿sabes? Un desahucio. Eso tiene es el imperio de la ley. Eso claro, también. Entonces la gente que protesta con te multan. Estamos diciendo, las multas que decían que iban a ser 600.000 euros, no, luego 60.000, no 30.000, no da igual. A una persona normal que va a ser desahuciada, a una gente de un barrio, que todos sabemos lo que cobra la gente del barrio, la que trabaja y la que no está en paro, la situación que hay, que te pongan 30.000 euros de multa, no puedes pagar eso, pero ni ahora ni en toda tu vida. Y te meten 60.000. Sentido feudal de para sentido. Sí, tienes que estar fuera de la economía. Tienes que estar siempre. Para la economía sumergida el resto de tu puñetera vida. Para empezar, lo que hacen es, primero, disuasión absoluta, porque si ya te han metido una, más vale que no te metan otra. Para seguir, lo que te digo, ellos no es como ellos, que el Estado coge, las administraciones no pagan a los autónomos durante 4 años y no tienen que pagar recargo ni nada. Pero no, aquí si tú no pagas, te meten recargos, te enmarronan, y además te meten enseguida, juicios, no puedes, te las multas administrativas enseguida te la te embargan. Sí, que tú tienes una nómina, que sacan de ahí el dinero. Entonces, eso por un lado. Entonces, en realidad, a mí me da igual que me pongan una multa de 60.000 euros que una de 600.000 euros que una de 600.000 millones y billones y trillones de euros, porque no la voy a poder pagar en toda mi vida. Entonces nos da lo mismo. Claro, o sea, la gente que tiene una nómina, lo que te va a hacer es arruinarte la vida, por un lado. Por otro lado, decir eso. Todas estas sanciones sobre cosas que no parece, ¿no? Lo que hacen es eso. Lo primero, lo tienen ahí. Que lo usen o no lo usen es una cosa, pero lo tienen ahí. Lo tienen ahí preparado. Entonces, pero es que además, eso es criminalizar la protesta absolutamente. Claro. Decir que eso no lo ha hecho el PP solo. Criminalizarla más. Perdóname. Eso no lo ha hecho el PP. Eso lo ha hecho el PP. Porque eso lo ha hecho el PSOE y eso lo ha hecho todo el mundo. Tú puedes ir a un desahucio y con tus compañeros de barrio, con tus vecinos, intentar defender a un vecino al que van a desahuciar. En el momento en el que tú intentes agredir al policía que va a ejercer esa orden de desahucio, ya estás cometiendo un delito. Es decir, eso ya está legislado. Claro, sí. No hay ninguna necesidad de legislar sobre lo que ya está legislado. Lo que si tú pegas a alguien, eso está legislado. Si tú tiras un contenedor, si te pillan, la has cagado. O sea, todo eso ya existía, no es nada nuevo. Claro, lo que quieren esto es va más allá, claro. A todo el que aparezca por delante, según llega a la puerta de su vecino, toma, multa de 30.000 disuadir y si no freírte el resto y, de la claro, vida. Claro, encima es que claro, yo tengo datos de un país muy civilizado y democrático que se llama Perú, en el cual las multas son unidades impositivas que van ligadas al salario mínimo. Que en un estado democrático, ¿no? Supuestamente democrático y sensato y racional, van, es decir, las multas son proporcionales al nivel de vida de los ciudadanos. Esa es una de las diferencias, claro, de si va por lo penal, con determinadas multas sí que son proporcionales a lo que tú, a los ingresos que tú tienes o lo que es sea. Que, claro, y llevándolo por lo administrativo se libran de eso. Es decir, tú, si son 30.000, 30.000. Si no hay nada que discutir, claro. Pero es que en un país donde el salario mínimo es 648 euros y la renta per cápita que ya sabemos el timo de lo que es la renta per cápita, pero bueno, aún así la vamos a citar, ha bajado ahora a 18.000 euros. O sea, tú pones multas de 30.000, pero ¿en qué país vive esta gente? O sea, es que... Y luego otra cosa que también van a añadir es una especie como de establecimiento, no sé si llamarlo zona segura, zona franca o algo así, que tiene que ver con lo del Congreso, pero que también tiene que ver, también viene con todo esto de los scratches, claro. Es decir, zonas en las que no sé cuantísimos metros, imagínate, de la vivienda de un político que tú no te vas a poder manifestar, y si te manifiestas, multa que te crío. Pero además ser político no es obligatorio, quiere decir que si te... Claro, no, pero aparte de quién ejerce el poder, los políticos, contra quién... Es normal que protestes, ¿no? Que protestes contra los políticos, pues no, está prohibido casi. O sea, es como una forma de eso. Sufren mucho, ¿no? De prohibir la protesta. Están sufriendo el acoso de los ciudadanos, pues que renuncien. Así de sencillo, nadie le obliga a estar ahí de presidente o de diputado o de lo que sea. Fijaros el Tomás Gómez, que ha renunciado a su acta de senador. Mira, me estaba leyendo un libro estos días sobre Francisco Carreño, un revolucionario anarquista nacido en Bilbao, que eso, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, aquí en la revolución de la guerra del 36 y tal. Y una de las cosas que hablaban en la época, que dice él, hablando de lo que era la ley de orden público de la República, que mucha gente habla, no, la ley de vagos y maleantes de Franco, tal. La ley de vagos y maleantes y las leyes de defensa de la República fueron las que permitieron muchas de esas cosas. De hecho, las leyes de vagos y maleantes. Pero no era un calco de la ley de defensa de la República. Claro, la es ley que fue de público de Franco, que la gente se acuerda de Franco, pero no mira que era de la República. Pues estos, hablando de lo que es la represión, dicen eso. Dicen... Las quincenas, lo de que en aquella época te podían meter directamente 15 días en el talego, porque te en gobernación, o sea, cualquier comisario o lo que fuera, te puede tener 15 días en talegado por la FEIS, en base con. Sí. Bueno, lo que digo, simplemente hablan que para callar a la gente y tal, dice, los actuales gobernantes han inventado una ley, en este caso, que las izquierdas no anularán cuando recuperen el poder. Dice, así como ahora las derechas aplican sin vacilación la ley de orden público, obra genuina de la democracia de izquierda, este hombre está hablando en el año 35, claro, dentro de la República, ¿no? Cuando gobernaba la derecha, pues la República empezó gobernando la izquierda y fue la que implementó toda esta ley. Y dice, así también las izquierdas, al llegar a conquistar nuevamente el gobierno, aplicarán inflexiblemente estas flamantes leyes fabricadas en esta hora de neofascismo. Estamos hablando del año 35, para que veamos lo modernas que son las cosas, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Decir eso. Leyes y más leyes. Y bueno, cada nueva ley siempre es un paso atrás. Claro. Cada nueva ley siempre es un paso atrás. Entonces, pues es lo que estamos viendo. Además, estas leyes es que además, vamos, si te miras a ver punto a punto, no se les escapa nada. O sea, cualquier cosa. Que si ir al Congreso, tal, como ha ido la gente al Congreso, ahora sacan cosas para que no vayas al Congreso. Como la gente está parando los desahucios, ahora te sacan esto diciendo que oponerse a una resolución judicial, o sea, a oponerse a un desahucio, también va a ser una cosa mucho más grave de lo que era. O sea, cada cosa, y siempre lo van ampliando, ¿no? De hecho, bueno, aparte, ¿qué más cosas había? En algunos, en concreto, algunos de los puntos estos de... Ah, que pueden suspender un acto si consideran que hay alteración del orden público directamente. Claro. Pues, por ejemplo, conciertos. Un concierto no ocupa... Se deja a la decisión de... A la decisión, policía, claro, de, ¿no?, los agentes que... Si hay alteración del orden público, hay cosas peores. Aunque sea legal, o sea, tú tienes una concentración legalizada, etcétera, etcétera. Si ellos consideran que hay alteración del orden público, nada, hay que disolverla, como sea. Aparte del tema de las ofensas, ultrajes a España, a sus símbolos y al símbolo de las comunidades autónomas, que es una ofensa, que es un ultraje a España. ¿Y qué es España? No sé, me refiero, o sea, ¿desde cuándo se puede ofender a un ente España es una mierda, impersonal? No lo sé, es como Dios. O sea, no, pero entonces por eso hay más regla de tres, que pongan las ofensas al Real Madrid, que seguro que hay millones de personas que se sienten tan ofendidas si te limpias el culo con una bandera del Real Madrid, del Barça o del Bilbao, como con una bicolor o con una tricolor, claro, tan de moda está también, entre otros. Por eso te digo, ¿no? Pero es que no sé, es eso. Ofensas ultrajes a España, digo, pues es que eso, cuanto la Iglesia Católica más quería, cuando más mandaba aquí, cuando más quiere mandar o más quiere a la gente comulgar con una fe que no profesa, más se cagaba la gente en Dios. Entonces, pues cada vez nos tenemos que cagar más en España cuando pretenden hacer que sea la nueva religión. Nos hemos cagado siempre en España y lo seguiremos haciendo, le guste o no. O sea, que es que... Pero es que ¿dónde queda la libertad de expresión, además, ¿no? O sea, porque el criticar la nación... Es que no, también hay que recordar que no queremos que de la idea esto de que no, que hasta día de hoy que iban a poner esta ley, aquí había libertad de expresión, pero ahora ya no la va a haber. O sea, que no ha habido libertad de expresión. Nunca. Libertad de expresión. O sea, que no ha habido libertad de ningún tipo. Hay un delito que se... No hay libertad de ningún tipo. Eso no, pero hay giros autoritarios y sí, ahí se cierran huecos, y en este caso estamos marcadamente en esto. De hecho, cada nueva ley es un giro autoritario. Claro, siempre es que lo hacen siempre. Todo de tal forma que... Y bueno, y por lo mismo esto de legislar a golpe de titular, ahora con lo de la ley de huelga debido a las basuras de Madrid, y ahora a nadie se le escapa que el tema de la doctrina Parotti, este numerito mediático, sí, pero más orquestado y ridículo que no puede ser. O sea, cada vez que sueltan uno en la puerta está ahí todos los medios de manipulación de masas y montando el numerito de siempre, que si los violadores, que si tal, como dando una sensación como de impunidad, de debilidad del Estado, de no sé qué, que hay que modificar, hay que reformar, todo uno detrás de otro, que si con las manifestaciones, que si con el tema de los desahucios, que si con el tema de la huelga, justo todo a trayón, además eso, en un sin solución de continuidad, uno detrás de otro y con un totum revolutum, que parece que es lo mismo secuestrar y matar a tres menores de edad que pitar debajo de la ventana de una diputada. Y sobre todo, mira, dentro de, de estos puntos que dan ahí, faltan muy graves, graves y leves. Dentro de las graves, en el punto 17 hay una que me parece especialmente grave para mí, este punto que dice así: está penado con no sé qué multa el qué, la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención del delito. O sea, ¿qué es eso? O sea, que si no eres un chivato, ¿qué quiere decir la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención del delito? O sea, que te dicen, a ver, ¿qué vais a hacer? A la puerta de este banco para evitar que lo roben. Si un mantero está corriendo, tienes que poner una zancadilla para que se partan los morros y el policía lo pueda coger, le quita los CDs y encima lo expulsa. Esto, aparte que decir que esto es una cosa, es tan amplia, la consideración de esto es tan amplia, que es que puede meter lo que le dé la gana. Y eso es lo que pasa en todos y cada uno de los puntos de esta ley de seguridad, que están redactadas de una forma que se pueden aplicar a lo que les salga a ellos de sus pelendengues. Y además, eso, es que claramente eso, es una relación, cualquier gobierno puede hacer con esto lo que le dé la gana. Luego dicen, no, también se persigue ciertas cositas que sobre la corrupción. Ah, sí, no, luego también persigue a los animales y tal, claro, como que quede muy guay, eso queda más progre, ¿no? Sí, sí, no. Este es el problema de toda esta gente que a la primera de cambio, con una, tal vez con la mejor de las voluntades posibles, pues pide pena de cárcel para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema del maltrato animal, que estoy cansado de ver a mucha gente que pide penas de prisión para ciertas cosas, como si para la prisión no fuera un maltrato animal tampoco, ¿no? O por ejemplo, recordemos lo del famoso asalto a la librería Blanquerna, ese supuesto evento, pues a lo mejor sí, de no, eso de vienen las cosas. Ahora veremos si lo enlazaremos con otro tema, porque están relacionados. Es deleznable que a esos fascistas, por mucho precio de clase que les tenga, se les encarcele por ir a decirle al Sánchez Libre, como se llame, que es un cara dura. O sea, y no estoy defendiendo una asociación fascista, pero encarcelar a fascistas porque vayan a un acto a decirles que son unos caraduras, o sea, que me parece el colmo. Y cuando gente supuestamente izquierda lo que pide es que el Estado me ponga mano dura contra los fachas, contra los nazis, que hacen los nazis en la calle, no sé qué. Pues yo, si no queremos a los nazis en la calle, yo te digo una cosa, no digas supuestamente calles de izquierda, porque eso es gente de izquierda, o sea, gente defensora del Estado. Porque la gente de izquierdas es gente de izquierda, bueno, gente defensora del Estado. Lo que yo hablo a la gente de izquierdas que llevo toda la vida teniendo. Otra cosa, en el punto 24, el 17 era la falta de colaboración con la policía. Más abierto no puede ser. El 24 era más concreto. En el 24 hablan con... No lo tengo delante, pero más o menos, en resumen, es el tema de, pues, de hacer barricadas o cortar el tráfico. O sea, hablan el tema de poner neumáticos en la carretera, de poner coches cruzados en las calles, en las carreteras, el tema de poder interrumpir el tráfico, que es una forma de protesta, y no solo de protesta, sino de defensa ante una carga policial. Legal. No es que fuera legal, pero ahora le meten como una falta grave en la que aumenta, te meten un multazo, no sé qué. O sea, que claro, si pero te, es que, ahora es cogen que no hacía falta a 40 legal, mineros, que mineros ya no los cogerán porque eso no quedan, pero cogen a gente que está cortando la calle, o que ha cruzado ahí unas ruedas, o que ha cruzado unos coches, y ya te meten una multa de esa. Que antes no te ibas de rositas, que si te pillaban ahí haciendo eso, se te caía el pelo, vamos. Sí, se te caía el pelo, pero a lo mejor no lo tenían. O sea, yo sinceramente disturbios, prefiero, lo voy a decir así, aunque a nadie le gusta que le peguen, pero yo prefiero que me den de hostias, si no me rompen, yo qué sé, el hígado o algo grave, a que me metan una multa de 60.000 euros. Pues sinceramente, no sé qué más grave. Yo no tendría ningún problema de darme de puñetazos con un señor de azul, con porra, casco y bien pertrechado, y yo solo con los puños limpios, siempre y cuando me garanticen que no me van a acusar de atentado a la autoridad. No tendría ningún problema, aunque me dé 30, que una se lleve. Es que de verdad. Pero claro, si encima luego me va a... Vamos a hacer una demostración práctica. Mal que no nos siga ningún policía, porque seguro que se ofrece para duelo público. Es que además, recuerda que eso es un clásico, sí, ese clásico de... Porque lleva el pistola y placa, luego no suele acabar. No se le ese reto de porque lleva pistola y placa, que si no, no se le acabar muy bien, y como algunas personas que conocemos podrían contar. Y pero no me refiero a porque si no, o sea, el marrón, o sea, sí, sí, bueno, sí, evidentemente el marrón, pues te los comes y bueno, más o menos vas con ellos. Pero si es que hasta ahora no te comían solo cuatro puñetazos, es que hasta ahora de siempre, si te pillan montando barricadas, se te cae el pelo, aparte que te den de hostias o no, o sea, te detienen y te cargan con 800 cosas. Sí, pero ¿no? Mentira, eso es falso. Te cagas con 800 cosas aunque no haga ninguna barricada. O sea, a ti te... Vale, bueno, pues entonces... Te pegan de hostias aunque no haga... Cualquier persona que además pasaba por allí y no tiene nada que ver... Pero me refiero a que cargo sin delito... O sea, es que eso no hace... Eso ya lo era. Entonces lo que hacen... Claro, lo que hacen es cambiarlo y meterte multas para que a nivel económico pillarte. Sí, claro. Para arruinarte el resto de la vida, claro, a nivel económico, ya que están viendo que con represión a hostia limpia y con detenciones la gente nos está chantando, pues bueno, vamos a arruinarles la vida. Pues ya lo estamos viendo, como el caso de este vecino de Carabanchel, ah, sí, que sí, estando sí, pendiente por un tema de la lucha contra los parquímetros, ahora por un tema de desahucios o tal, pues ya le han entalejado, ¿no? Hay que decir una cosa, en Carabanchel no hay parquímetros. Gracias a que gente como este hombre, al que al final quieren meter, creo que no, que está todavía afuera, pero quieren meter en la cárcel, no sé si un año o dos, gracias a eso, la gente evitó que pusieran los parquímetros, porque si hay parquímetros en barrios de Madrid, porque la gente de ese barrio no ha sido capaz de que no los haya. Simplemente, porque la gente que ha dicho que aquí no se ponen parquímetros, con Carabanchel no se han puesto los parquímetros directamente. Otra cosa también, recordar que hablamos aquí del tema de represión. 2 años les han metido a la gente que tiró los tartazos a Martina en Toulouse, en Francia, que es que yo ya no doy crédito. O sea, que condenen a alguien por un hecho. No, pero es que lo de que te condenen en España por un supuesto delito que ha ocurrido en Francia, pues deja, no sé, no sé, porque claro, si me dices que es un delito contra la humanidad, que han ejecutado a 800 en un campo de exterminio, pero pegar tartazos es un delito de persecución internacional, extraterritorial y tal, no me jodan, nen. O sea, ¿qué está pasando? Pero esto ya es esa mujer, y además esa mujer en Francia no es autoridad, porque si es será autoridad en Navarra o en España, lo sumo, pero en Francia, ¿qué cojones es? Es una ponente más. Es más, es que en otros países, pues un poquito menos retorcido que este, por ese tipo de cosas, pues lo más que te ponen es una tarde en el calabozo y una multilla o algo, ¿no? Que hemos visto tartazos a personajes de toda la ley y todo pelaje. Y esta mujer, que la den un par de tartazos en Francia, y te meten 2 años de talego, que es lo que están metiendo a gente, pues yo que sé, por atropellar y matar a un tío yendo borracho y cosas por el estilo, ¿no? Pues estamos... No, o sea, lo que comentabais antes, que no están dejando ni un solo resquicio para poder actuar de ninguna forma. O sea, están intentando controlar a la población de tal forma, y claro, al final lo que están haciendo es por el dinero, porque claro, ¿qué es lo que más echan falta ahora mismo a la gente? Pues el dinero. Cuando no tienes dinero para alimentar a tus hijos, la pena de supuesta pena que te puede llegar a un juicio dentro de 3 años por haber hecho esto o aquello, no lo ves tan... Pero si no tienes dinero para alimentar a tus hijos y encima te meten una multa de 3.000 euros, pues es que te han arruinado la existencia. O sea, es tan sencillo como eso. Si te meten un juicio y te dicen que dentro de 4 o 5 años un juez decidirá, y bueno, el juez en un momento dado pues alegas que el juicio ha tardado mucho, como le ha pasado a Fabra, que como ha tardado mucho el juicio, pues es atenuante, ¿no? Es decir, la pena se divide entre 2. Si tienes 3 atenuantes, la pena se divide entre 3, quiero decir. Entonces, pero claro, si a esta gente no le dejan ni un resquicio, las personas no le dejan ni un... Bueno, lo que pretenden es eso, no dejan ni un resquicio para la protesta, para el... A los de Barcina no solo les han metido los 2 años, sino que encima le tienen que pagar, no sé, cantidad a Barcina también. Claro, por Barcina lo que... O sea, le tienen que dar dinero, que ya imagino que ella comprará unas tartas para celebrar lo que ha pasado aquí, que es absolutamente increíble lo que decís. Pero es que además... O sea, yo pregunto, ¿les podrían haber a lo mejor juzgado en Francia por eso y por los mismos hechos juzgarla aquí? Es ¿cómo es delito, la cosa? No, o sea, se contempla ese delito. Es increíble. Uno de los delitos más controvertidos en cuanto a derecho en los países entre comillas democráticos es el atentado a la autoridad. ¿Qué se considera atentado a la autoridad? Y luego la presunción de veracidad de la autoridad en el ejercicio supuesto de sus funciones. Entonces, incluso entre gente de, ¿no? Ya no te voy a hablar de gente libertaria, obviamente, te voy a hablar de gente defensora de un sistema legal basado en Estado, jueces, división de poderes, etcétera, es de los delitos más controvertidos, porque es que eso de la autoridad, a ver, la Barcina en una reunión en Francia, encima privada, porque es una cuestión privada, ¿esa autoridad de qué es autoridad? Y encima esta pretende, claro, porque el delito de atentado a la autoridad va de los 2 a los 6 años, ¿no? Es que atentado, más que autoridad, sí, era una autoridad o puede serlo, pero es que atentado, tirar una tarta, considerarlo atentado, claro, es pero que más leve, parece un chiste. Pero lo más leve, si te condenan por atentado a la autoridad, lo más leve son 2 años. Es una broma de mal gusto. Y lo máximo son 6, pero claro, 2 años es, si tú te pegas con un policía, estás borracho, te pegas con un policía y le pegaste un puñetazo, 2 años. Si tú ibas a una manifestación en la que posiblemente se atentase contra la autoridad, 4 años. Según si sube la intención. Claro, si tú ibas a una manifestación donde posiblemente se podía atentar a la autoridad y además llevas armas, son 6. ¿Qué pretendía la Barcina? Considerar la tarta como un arma. Por tanto, pedía 6 años. Es que es el colmo. Porque estaba régimen y tal cantidad de calorías, era un auténtico pero atentado si para su línea. Y además es que se la tiraron con total delicadeza. Pero vamos a ver, mira, ejemplo claro y meridiano. Yo me peleo con mi vecino por la plaza de aparcamiento, le tiro 40 toneladas de tartas una detrás de otra y a lo mejor me pone en qué. Pues unos miles de euros de multa, como mucho. No, pero es por lo que cuenta él, porque el conflicto de autoridad. Primero una estatua al pastelero de tu barrio. Pero es que no hay lesiones. como no hay lesiones, pues no hay delito. Por eso. Claro, tú le... Entonces tú... Claro, según, cuando entonces yo me pregunto, tras esta sentencia... Que estás considerando que esa persona claro, pero, es superior al resto. Claro, y hay que pero, respetarla, haga lo que haga. Pero, y, tendría que haber una pero celebremos lesión. Esta sentencia que ¿cómo? Nos permite salir de la panadería sí, con una tarta sin que nos detengan por posesión de armas sin licencia. No, porque, decir, que lo... Si vas a una manifestación con una tarta, cuidado. No mal que no se la tiró con las velas encendidas, si no la habrían considerado como un coste molotov o bomba incendiaria. El juez ya le ha dicho, oiga, yo la... Doña Yolanda, de nombre Yolanda, ella. Pues es que una tarta no es un arma. Una tarta sí, pues se puede, pero les ha metido 2 años. Ah, claro, porque se centra en la autoridad, pero es que con la legislación. Lo que no entiendo es cómo puede ser autoridad ella en Francia. Bueno, que solo digo que estos tendrían que comprar una tarta para celebrar que les ha tocado un juez benévolo, ¿no? Según dices. Les ha metido solo 2 años. Es que claro, lo que es escandaloso no es el hecho de que los condenen a 2 años. Lo que es escandaloso es que exista la posibilidad de poder condenar a dos años de cárcel a las personas por tirar una tarta. A mí lo que me escandaliza es que se considera atentado el claro, que tires una tarta. Claro, es que el por eso digo que lo que es jodido es el delito de atentar a la autoridad. ¿Qué es atentar a la autoridad? Un policía que Y un porrazo, lo empujas. Y para echar cuentas, si en vez de una tarta la pegas una hostia, si en vez de una tarta das un puñetazo. Que te caería lo mismo, digo, porque la pues próxima vez. Claro, esa va a ser la. No, porque digo, porque viendo una tarta, paso ya le das 2 hostias, te quedas a gusto. Claro, a hay que echar cuenta de hacer estas cosas. Pues sí. le caen 4 años a lo mejor. Está la cosa. Es una legislación totalmente. Claro. Desde luego, Martina no merece un tartazo ni merece un tortazo, merece mucho más, luego. Porque además se la veía ahí ella, que lo que quería era eso. O sea, lo que estaba pidiendo es que a esa gente le metieran lo más que se pudiera, O sea, es que estaba ahí. Pero claro, pero eso ¿por qué? Porque a esta gentuza del poder, de la dominación, estos que mandan, es que claro, es algo que no se podía esperar. Claro. Entonces le hirió en su orgullo de mandamasa asquerosa y que hace lo que le da la gana, le hirió en su orgullo que estos mierdas, estos de abajo, estos gobernados, estos miserables que no pintaron una mierda, la hirió en su orgullo que la dijese las cosas a la cara y que se la tirase. Eso lo le hirió en su orgullo, ¿no? Entonces, ahí sí, su sentido de la clase superior y dominante de la que se siente. Y los jueces lo entendieron muy bien y además dijeron, además que esto sea ejemplar. Uh-huh. Pero, hablando de... Así que recomendamos que la próxima vez por lo menos sea una tarta helada. Que rasque un poco. Pero mira, en la Academia de Ávila, donde van los que aprueban la oposición, ¿no? De la Policía Nacional y tal, lo primero que les enseñan ya cuando en las clases teóricas, cuando hablan de pues estas cosas, lo primero que les enseñan es... Cuando detengáis a alguien en una manifestación, lo primero que tenéis que hacer por sistema es acusarlos de atentar a la autoridad. ¿Qué vosotros... pasa? ¿Que suspendiste? Sí, echaron. Con las pruebas psíquicas. Determinaron que estaba loco. Lo siento, pero no me lo creo. Peligro para la humanidad. Con las pruebas psíquicas no suspendiste. Eso es mentira. El otro día salió una noticia en Estados Unidos en el que habían echado a uno de unas pruebas de un cuerpo policial por ser tener un coeficiente intelectual demasiado alto. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, no es una parodia, esto ha pasado. Pues eso lo digo, yo digo una cosa, no voy a tener... Un alto no significa que tengas principios. No, yo lo que digo es que no voy a tener un coeficiente tan alto cuando te estás haciendo unas pruebas para policía. O sea, que alguien ha hecho mal la prueba. No ha dicho que fuera bueno, ha dicho que era listo, que no lo mismo. Listillo. Pues en la... Y encima, además, esta gente no tiene el delito de denuncia falsa. Porque cualquier ciudadano de a pie tenemos el delito de denuncia falsa. Pero los agentes de la autoridad no tienen denuncia falsa. Es decir, un policía puede afirmar que tú le diste con un hacha en la cabeza y se la abriste en dos. Luego se demuestra en un juicio que eso no es cierto, pues la denuncia del policía hacia ti no tiene ninguna consecuencia, ni un expediente, ni absolutamente nada. Una cosa, hablando de policías y otros que no son policías, o sí son policías, o lo que va a pasar ahora van a ser policías a ratos, porque con esta nueva ley de seguridad ciudadana, y aparte de esto hay otra cosa que está sucediendo paralelamente aconteciendo, que es una nueva ley de la seguridad privada. La nueva ley de seguridad privada, que afecta, claro, a los guardas jurados, a los vigilantes de seguridad, va a haber unos cambios legales, y lo que van a hacer es cambiar ahora mismo, pues cambiar las atribuciones y se puede decir las obligaciones o las cosas que pueden hacer los vigilantes de seguridad, los guardas jurados, como les conoce todo el mundo, ¿no? Es decir, que para empezar, una cosa que antes tenían prohibido, antes los guardas jurados, los vigilantes de seguridad solo podían estar, tenían, se puede decir, autoridad, como mucho, de las puertas de la empresa en la que estaban trabajando para adentro. A partir de ahora, limitadas. Sí, a partir de ahora les van a dejar patrullar directamente por unas zonas comerciales peatonales. Aquí en el centro de Madrid podemos imaginar que hay muchas, ¿no? Uh-huh. Calle Princesa, bueno, por ejemplo, calle del centro. Pues van a poder patrullar por zonas comerciales peatonales, fuera de las empresas que les contratan. O sea, en la calle que de todo el mundo van a poder ahí estar patrullando. Cosa que, sinceramente... No solo es que estén patrullando, sino lo que pueden hacer. Uh-huh. ¿No? Sí. Además, van a... hasta ahora van a poder... a ver, ¿cómo decir? Ahora mismo, si un guarda jurado, no pueden detener. Seguridad, atrapan a una persona supuestamente cometiendo algún tipo de delito de infracción, no dígase que te has colado en el metro, que te han pillado robando un lomo en el Carrefour o lo que sea, lo que pueden hacer es, lo que tienen que hacer es, primero, te cogen, vale, pero te tienen que poner inmediatamente, lo más rápido posible, a disposición de la fuerza de... Lo único que pueden hacer es retenerte para poner en conocimiento de la policía que estás, has cometido un delito. Sí, sí, pero que te tienen que poner lo más rápidamente posible, eso, además, claro, a disposición de la fuerza de seguridad, de la policía, para que estés bajo su protección, porque supuestamente ellos pues no están capacitados, ¿no? Ya vemos que los otros lo que hacen, pero bueno. Entonces, y claro, será la policía la que como mucho te pueda preguntar e interrogar a lo que sea. ¿Qué va a pasar ahora? Pedir la documentación, por ejemplo. Ahora lo que va a pasar es que cuando hagan este cambio, para empezar, aparte que vayan a poder patrullar por estas calles patronales, van a poder detener, van a poder averiguar, van a poder comprobar y van a poder anotar los datos personales de esas personas a las que antes lo único que podían hacer y aspirar es a ponerlas en manos de la policía. Estas atribuciones que antes no tenían las van a tener a partir de ahora los guardas jurados, la fuerza de seguridad. Hombre. Entonces, imaginémonos, aparte, cosa que ya ha pasado, pero a partir de ahora, en caso, por ejemplo, directamente hablamos de protesta social o de conflicto en la calle, de manifestación, van a poder actuar como verdadera policía, ¿no? Como lo estamos viendo, y luego aparte, estamos viendo pues ya el marrón que es, que ya no te tienen que poner en manos de la policía, sino te pueden retener. Y te pueden retener, si te maltrata la policía, imagínate lo que no hará esta gente, que no son ni más ni menos que policías frustrados. No, lo que son pseudopolicías privados, que es donde está el quid de la cuestión, una vez más. Recordemos que el otro día, hablando con Enrique Martínez, pues se habló de aquella época de la inseguridad ciudadana y tal. Pues el producto generalizado de estos varias decenas de miles de guardias jurados que surgieron en España en los 80 y 90, pues va de la mano en todo esto, ¿no? Ahora es el siguiente giro. De repente pasamos a tener un 30% más de fuerzas de seguridad, esta vez, claro, pero no obedecen al juez, no obedecen al señor funcionario público, ¿obedecen qué? Al dueño de la empresa. Lo próximo de aquí a nada será pues como Blackwater o los grupos de consultores o de mercenarios que ya se privatiza en buena parte de la guerra en muchos lugares, ¿no? Con las hordas claro, o tener aquí la transición del feudalismo a la edad moderna, que es que el Estado se hace cargo de los ejércitos. Te veo tanto marcado por el feudalismo últimamente, Perú, ¿qué te ha pasado? El feudalismo va a llegar. Nos estamos dirigiendo hacia el feudalismo. Sí, claro. O sea, hombre, como crisis que estamos en una crisis civilizatoria, como el final del Imperio Romano, pues volvemos a un neofeudalismo. Pero con las corporaciones como grandes sostenes de ello. ¿Tiene grandes escritos acerca de las gildas? Bueno, pues el caso es esto. Tenemos ahora ya, por cierto, otra cosa, volviendo a de los jurados. Es muy importante que la ley respecto a los guardias jurados, que tienen muy limitado, claro, en temas de conflictos, huelgas o conflictos en las empresas, tienen por completamente prohibido por ley inmiscuirse en esos temas, aunque en algunos lugares, algunos de ellos con sus pocas luces y dirigidos por algún jefe no muy respetuoso de la ley o no muy conocedor, a veces los intentan meter por medio, pero eso está estrictamente prohibidérrimo. A ver qué pasa con esta reforma, si también puede ir por esta vía, porque ya sería el recolmo, ¿no? Decir que ya datos, la Comisión de Interior se va a reunir el día 10 de diciembre, o sea, ya, y de lo que salga ahí, si el Senado no lo paraliza y le parece bien al Senado, en 2 meses esto está aprobado. En dos meses. Les faltaba esta gentuza ya por encima, les de la autoridad pública. Una cosa, aparte que si no tienes nada que temer, esto te parecerá bien. Lo que hablamos con una vez más con Enrique hace una semana. Cualquier argumento se tira atrás con esta frase. O sea, yo no quería pasar el programa de hoy sin hablar de los 30 y pico detenidos y detenidas, hablando con esto de madre mía, no nos quedan ni 10 minutos, no da tiempo a nada, Pues venga, sí, hay que hablar de esto porque hay que hablar de esto. Claro, esto va aislado pues no a las actuaciones policiales, a la represión. Y a la ley del embudo, una vez más, porque a la Barcina por un tartazo te entalegan 2 años y sin embargo estos señores del Ministerio o estos señores del Ministerio del Interior, sea PP o PSOE, pues le parece que poner alambradas con cuchillas pues son... No hemos hablado de Bangladesh, no hemos hablado de nada, bueno, pero vamos a hablar de esto, sí, parece que nos pilla más cercano. Hablaremos la semana que viene de lo que nos queda. Podemos profundizar también, pero vamos, me parece bastante grave. Nos quedan 10 minutos y la excusa que se ha utilizado para detener a gente... Vamos a un poco a partir de el 20N hubo una concentración. Vamos a hablar de los hechos, sí. Para que bueno, el 20N como todos los años permítame, compañero, hablar de los hechos en concreto y ahora, sí. el día 20 de noviembre hubo una manifestación convocada por cierta gente en la Universidad Complutense de Madrid, el 20 de noviembre, que es el aniversario de la muerte de Primo de Rivera, de la de Franco y también de la de Buenaventura Durruti. El 19 fue el de Durruti, me refiero. Bueno, por decir eso, ¿qué pasó? Hubo una manifestación antifascista en el campus y a que por lo visto un grupo de gente pues acudió a la Facultad de Derecho, que la Facultad de Derecho, por si alguien no lo sabe, ha sido de siempre una especie de reservorio de grupos de ultraderecha, ¿no? Han campado ahí a sus anchas desde hace unas cuantas décadas, de toda la vida, se puede decir, han estado allí, tienen sus locales y tal. Pues un grupo de gente fue al local de una asociación que se llamaba Francisco y Vitoria, pero vamos a ver, esto es lo de Francisco y Vitoria, que también son parte de los hechos, se hacen llamar Asociación Cultural Francisco y Vitoria, porque lógicamente si se presentan al rectorado diciendo que son la Falange y que lo que quieren es un Estado fascista, pues no les dan un local. Sí, entonces, bueno, pero que era un local, supuestamente. Se revisten la falsa imagen de asociaciones culturales, en este caso Francisco y Vitoria, para poder obtener locales en la facultad. Sí, vale, pero bueno. En el fondo todos sabemos lo que son. Eso lo hace mucha gente del otro lado también, revestirse en actividades culturales. Cuando yo andaba por ahí. Sí, pero para quien no lo sepa está bien. Sí, no vimos el local a nadie. Me parece muy bien, desde luego, pero me refiero, lo que pasó es que hubo una gente después de la manifestación que fue a ese local, dicen que lo asaltó. No debió ser un asalto extremadamente virulento cuando no lo quemaron ni nada. Yo, por lo que he visto en las fotos, no sé, había ahí das unas cuantas cosas revueltas y creo que algún estudiante supuestamente de ellos, de los supuestamente ultraderechistas, acabó herido, pero unas heridas que no eran tampoco una paliza de ingreso en el hospital, ¿no? O sea, que fueron cosas más o menos leves. Bueno. Y tal. A raíz de esto, al cabo de unos cuantos días, tenemos... Salieron en 13 TV todos los agredidos estos, y ya te digo. Ni con maquillaje se le vio el ojo tan bueno. No sé ni qué es eso, pero bueno. Sí, esto es de Tepate. Bueno, el tema, ¿detuvieron a cuánta gente? A 19 personas. 19 personas fueron detenidas, han sido detenidas esta semana pasada. Fueron a buscar a sus casas a la semana siguiente. ¿Esta semana? Sí, esta semana. El fin de semana empezaron. Uh-huh. Entonces, han sido detenidas 19 personas acusadas de ese supuesto asalto. Esa gente ha pasado por Plaza de Castilla. El delito era delito contra los derechos fundamentales. Sí, contra los derechos fundamentales. Otra cosa, el delito que les piden, en otro que ya lo hablamos aquí, les piden además el agravante de odio. Que es lo que estuvimos hablando aquí a la hora de pedir todo el mundo, los que tú dices, esos izquierdistas que dices, y la gente que también mucho más de antifascistas y tal, el tema este de no, que hay que mano dura, no sé qué, hay que meter agravantes, que si prohibir los símbolos nazis, que si tal, que si. Cuando le meten esto de odio, que está, todo el mundo se cree que, ah, qué bien, para los nazis, pues mira a quién se lo meten el agravante de odio, o sea, es que hay que tener poca visión de las cosas. Les piden el agravante de odio, es decir, esta gente fue detenida. Al día siguiente hubo, o esa misma noche, no lo sé, hubo una concentración ante la comisaría de Moratalaz, que donde está, además, la... ¿Cómo se llama? La brigada esta de información, que son los que llevan, se puede decir, la sociopolítica de hoy, ¿no? La político-social. La político-social, perdón, de los tiempos contemporáneos, que están allí en Moratalaz. La gente se concentró delante y en un momento dado, pues la policía también cargó y detuvo a 11 personas en la puerta de la comisaría de Moratalaz. Después de eso, al día siguiente había convocado una concentración o algo parecido en la sede del PP, en la calle Génova. Hubo un despliegue policial, os podéis imaginar, abrumador, imposible acercarse, pero no sé dónde se concentró la gente, y esa concentración se convirtió en una manifestación, por supuesto ilegal porque no se había pedido permiso, y esa manifestación fue hasta Plaza de Castilla y según la prensa había 1,000 personas, por lo tanto está claro que había bastante más de 1,000 personas. O sea, fue una convocatoria para lo que fue, espontáneamente, prácticamente tan rápida de respuesta a una cosa concreta, fue bastante nutrida, llegó hasta Plaza de Castilla y ahí estuvieron vitoreando a la gente que fueron soltando. Decir que a raíz de esto también ha sido convocado, al lío de toda esta cosa, ha sido convocada por parte de la coordinadora hasta el 25 de septiembre, como se llame, ¿no? Ha sido convocada también en el tema de concretamente contra la ley de seguridad ciudadana. No, pero una cosa, antes de que continuemos con. O sea, muchas, por no decir prácticamente, bueno, un 80% de estas personas detenidas, muchas no estaban en la ciudad universitaria ese día. Es decir, lo que ha cogido la policía es tirar de un listín de personas que ellos consideran molestas o incómodas, de ciertos grupos, bueno... Detuvieron a una mujer relacionada con una acción de un grupo de mujeres que hicieron que se llaman Guerrilla Abortista, que lo que hicieron ellas fue presentarse en la manifestación que hicieron los antiabortistas en Sol, y eran 20 y tantas mujeres y se presentaron allí con su pancarta, casi las linchan. Por supuesto no salieron en la prensa porque no eran femen, pero ahí estuvieron y las detuvieron, las llevaron a comisaría y las soltaron. y a una de estas personas es a las que han detenido con todo este mogollón. Lo mismo ocurrió con gente de Juventudes Libertarias, con gente de movimientos antifascistas. Nosotros estuvimos hablando el otro día, hace un par de días, con una persona conocida. Sí, conocida por nosotros. Si no conocía. Si que eres una persona conocida, parece que estuviste con Belén Esteban. No, no. No. Ha dicho persona. No sé si Belén Esteban ha caído en esta. O la cogieron en la siguiente. Digo, pues con una persona que conocemos alguno de aquí, estuvimos hablando y, claro, estupefacta, ¿no? Fueron a su casa un día por la noche, antes de ir a su casa. Le echamos. Sí, sí, cuando estaba vestido abajo, porque tenía un seminario, el trabajo tal, ahí elegante tal, se le llevaron detenido delante de su compañera que flipó, se le llevaron detenido. Hasta el cabo de estar él 6 horas detenido, que pudo ver un abogado, no tenía ni idea de qué le estaban acusando, porque él, claro, no había hecho nada ni sabía nada. Esta persona, para empezar, decir, no había estado detenida nunca en su vida. No ha sido fichada nunca en su vida. No estuvo en la manifestación. No estuvo en la universitaria. Llevaba sin ir a una manifestación antifascista hacía 8 años que se había desvinculado y no iba a ninguna cosa estas antifascistas. Y le han detenido por esto. Otra persona, conocida también por esta persona detenida, que también conocemos, igual, una persona está también, ha sido detenida, no había estado en la manifestación, ni tenía nada, absolutamente nada que ver. Son personas que la policía les tendrá cogidos por otro lado, por otras cosas que hacen, pero no tenían absolutamente nada que ver, ni habían estado ahí siquiera. O sea, es increíble. Y algunos, ¿sabes? Otros estaban trabajando, pues supuesto, de trabajo, o sea, no pueden ni demostrarlo. Pues es una caza de brujas. Sembrar el terror sobre la gente y la arbitrariedad absoluta. Es decir, ten cuidado donde hombre, vas, sentar el terror y de paso, pues fichar a gente de distintos movimientos sociales. Vemos aquí un perfil variado: sí, mujeres del movimiento feminista, gente tal. O sea, es una. Pues eso, esto dentro de poco va a ser como en la época de Alfonso XIII, ¿no? Cuando venga la visita del rey a un sitio, detendrán a 300. Oye, perdóname, pero eso ya ha pasado con las cumbres europeas, sí, estas que hacen de la globalización. Ya estaban llegando y deteniendo preventivamente la ciudad de esa gente. En Grecia lo hicieron con un montón de anarquistas. Con la ley de seguridad ciudadana, eso se va a poder hacer, lo de detenerte preventivamente. Preventivamente, prevenir, ¿no? Sí, prevenir. Detención preventiva. Es decir, si vas a una manifestación y ellos prevén que va a haber disturbios o lo que sea, según sales del metro, te enganchan y te detienen las horas que quieran. A los republicanos, normalmente hasta en la época de la monarquía y tal, antes de la república, a quienes detenían cuando iba a un sitio eran los anarquistas, no los republicanos precisamente. Entre otras cosas, porque entre 1870 y pico, 1931, en España prácticamente no había república. Bueno, para empezar. Está el cantón de Cartagena, sí. Por Dios. Por eso mismo, eso fue en 1873. Que por cierto, hoy ha salido, mira, recordando, fíjate, culto y erudito en historia, nuestro amigo José Bono, que hoy ha dicho, como ejemplo del tema de Cataluña, de los de. Ya, lo que lleva el federalismo, ¿no? Sí, no, que ha puesto el ejemplo de aquí Cartagena, de aquí. Claro, Cartagena. El republicanismo federal frente al unionista y la gran polémica de que el federalismo llevado a ese extremo acabó en el cantonalismo. Pues, eso lo ha utilizado hoy mismo José Bono, el ejemplo de. Sí, pero yo a José Bono le admiro. Admiro y vosotros dos también, reconocedlo. No, queremos saber de dónde sacar esa mata de pelo que luce ahora, hijo de la gran. Envidio, porque lo que ha ocurrido con su pelo no es normal. Queremos saber. No, pero ya hay un artículo muy interesante en la revista Contrahistoria, ¿no? En el número 6, que habla del cantón de Cartagena, precisamente, ¿no? Para el que quiera informarse un poquillo sobre qué fue lo que ocurrió. Realmente. El movimiento cantonalista, sí guay. Está bastante interesante el artículo. Bueno, insistir, ¿no? Que esto, y además, que otra cosa que quería decir antes de que terminemos el programa de hoy es. Voy a hablar rápido. Los delitos de los que se les está acusando son bastante graves para el Código Penal. Es decir, a esta gente no se les está. Entre otras no cosas, y con agravante de odio, claro, recordamos a los amigos de casa. O sea, no se les va a pedir 6 meses de cárcel por ir a una manifestación y pegarse con otro, no. Sí. Les van a pedir una cosa muy seria. Y esto, claro, si por un lado multan a la gente no concienciada políticamente, pero sí con ganas de cambiar las cosas, la multan con multas de dinero con esto, y luego a la gente que saben o pretenden saber que es más concienciada se dedican a detenerla arbitrariamente solo para encarcelarla, porque encarcelar a gente concienciada políticamente, bueno, no encarcelarlo, detener y enmarronar, y que gente, te van a tu trabajo, te van a tu casa, y la gente que a lo mejor te pueden dejar sin trabajo, disuadirlo a través de la multa, para que no se conciencie. Que pienso que lleva mil años, o sea, la multa no va a caer a todo el mundo. Tiempos que estamos en un miércoles, si tú no vas a hacer la trabajo hasta el lunes que viene, te puedes quedar. Aparte, que recordemos que hasta hoy en día, hasta con falta justificada, con la última reforma de la ley de laboral, te pueden dar la patada en el culo. Sí, aunque tengas una baja médica, y esto es lo que se hacía, pues en tantas épocas. La lista negra de empresarios, y ahora lo que hacen es el acoso y derribo. Te meten multa, hasta arruinan económicamente, te detienen en tu trabajo. Además, fijaros el nivel de control, saben perfectamente dónde vives. Y no has estado nunca detenido. Bueno. Recordemos que la Brigada Provincial de Información, que es la que hace estos trabajos, pues entre otras cosas, pues ahora que tiene menos trabajo porque el terrorismo de altos vuelos está de capa caída, pues está una de, y es evidente, es evidente que el reciclado de todo esto, de la represión, de las leyes y tal, una vez que se está acabando ya, le están dando un poquito más de continuidad con el tema de la doctrina Parodi y tal, pero evidentemente como se está acabando esto, pues hay que buscar otros nuevos pseudofantasmas, terrorismo anarquista en iglesias y este tipo de cosas para volver a mantener el engrasado el sistema repetido y las leyes de excepción, que es lo que está pasando, vamos, un... 6.000 escoltas se han ido al paro en el País Vasco. ¡Oh, qué pena me da! Pues imaginaros ahora donde acabarán. Algo tendrán que hacer. Bueno, recordemos que aparte también, como consecuencia de una pelea que hubo en un bar cercano a Vallecas, hace ya varios meses, el 12 de octubre, justo coincidiendo con todo esto, pues se habrá 5 detenidos a los que también se les va a acusar en breve de el famoso odio, porque el motivo de la pelea, evidentemente, fue ideológico, pues entre un bar de caballeros legionarios, que a no sé a qué lumbrera se le ocurriría montar allí en las cercanías del puente de Vallecas, pues hubo una trifulca con gente vallecana y tal del entorno antifascista. El 12 de octubre y ahora resulta que hay 5 detenidos justo en la misma oleada que todo esto, ¿no? Es curioso. Sí, pero eso los han detenido, pues claro, tú fíjate, esto es el 12 de octubre, de hace ya ni se sabe cuánto, y les han detenido ayer a 5 personas. Sí, o sea que ha sido una, un mes y medio, una semana y pico completa. Y bueno, por lo menos de aquí decir que... Caza de brujas eso, sí, no, hasta sí, que era... Clarísimo. Hay un tema del delito de odio ideológico y tal, que evidentemente no sé... Que al señor que va allí a donde el Sánchez libre, pues no sabremos qué le cara, pero a cualquiera de nuestros círculos, cuando se lo apliquen, se lo van a aplicar, pero en toda la boca, como si fuera una detención de los Mossos de Escuadra. Y bueno, por supuesto, siempre es mejor que un 12 de octubre se asalte un bar de la Legión a que los fascistas, como hacía hace años, arrasen por las calles de Barcelona, o que el 20 de noviembre se asalte un local de ellos a que vayan por ahí apalizando gente, como han hecho muchas veces. El 20 al parecer. Hay que recordar que el parar realmente a los grupos de choque callejero fascista lo hace la gente que... Cuando hace 20 años... En la Complutense, cuando eran hace 20 años, la extrema derecha. Buscando a gente, claro. Y la gente de respuesta estudiantil en la Autónoma también ha estado con. Diga joven, eso que es un grupo ultra. Sí, claro. Hace 20 años, cuando eran los ultras los que reventaban actos en la Complutense, no se montaba ninguna persecución policial de esta índole. Tenías que coger y tenías tú. Y precisamente todos estos actos surgieron. Pues como autodefensa de la gente, pues lo normal era al revés, de derecho, el Santa Santorum de la extrema derecha española, del derecho de la Complutense, desde los tiempos del Generalísimo, que es donde siempre salían a repartir palos, los guerrillos de Cristo Rey y demás, pues hasta los 90, mediados de los 90, cuando se organizó una respuesta y estas visitas cambiaron de sentido y pues reciben allí su visita y su tratamiento, pues resulta que ahora sí que detienen, les busca el detener a la gente. Antes no era así, cuando eran ellos los que agredían no montaban estos dispositivos para entalegar a nadie. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, lo único eso, recordar que ahí está muy bien, que afortunadamente el fascismo no es ahora mismo un movimiento de masas que amenace, pero está bien que se le pare y que... desde que son pequeñines, a esta gente que ha sido detenida por esto, desde luego, y que se ha jugado, pues, decimos, no solo su integridad física, sino también cómo estamos viendo su libertad y problemas con la justicia, toda nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y especialmente nuestro apoyo a la gente a la que la han reprimido. Nuestro apoyo a la gente que han detenido, que no tenía nada que ver, pero bueno, que ya seguiremos hablando en próximos programas. Bueno, pues ha sido Contra Tertulia, 2 de diciembre de 2013. Hasta la semana que viene.